Se va a realizar justamente el primer conversatorio deportivo Unidos por el Deporte de Soacha, y justamente para hablar de este tema, pues tenemos en la línea a Julián Gutiérrez, él es veedor del deporte aquí en el municipio de Soacha, para que nos cuente básicamente qué alcances tiene este primer conversatorio, dónde se va a realizar. En fin, don Julián, buenos días. Buenos días, don Ariel, Alejandro, a todos los oyentes y mesa directiva, a Diana y a Zuley, sean todos muy buenos días. Bueno, don Julián, primer conversatorio deportivo, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, el primer conversatorio deportivo Unidos por el Deporte de Soacha, esto nos llevó a todos la mesa de trabajo con la que vengo, valga la redundancia, trabajando algunos meses del deporte, y estamos cansados ya de criticar y criticar y criticar. Queremos proponer cambios, queremos proponer que el instituto no sea manejado por los concejales que llegan allá, como actualmente está pasando, que hay un señor y que maneja el instituto como a él se le antoja y no, se hace lo que allá se dice, no. Queremos cambiar esa imagen del instituto, queremos que el profe Eliazar nos escuche a todos del deporte, porque va a haber de fútbol, va a haber de baloncesto, va a haber de ciclismo, de futsal, de micro, para que él escuche todos los puntos de opiniones y los puntos que el instituto debe cambiar, comenzando por los actuales acuerdos municipales, porque son de hace 20 años y son unos acuerdos absurdos, son unos acuerdos que ya no sirven para nada, porque si lo vamos a aplicar al momento que estamos hoy, no nos sirve. Entonces, viendo la necesidad de un cambio, de que aprovechando que todo el deporte estamos sufriendo lo mismo, por eso decidimos unirnos y hacer un conversatorio con el candidato a la alcaldía, el licenciado Elías González. Sí, Julián, ¿dónde va a ser y cuándo es? ¿Dónde va a ser? Va a ser en la carrera octava, número 1544, eso es diagonal al Salón Lincoln. Al Salón Lincoln, sí, en el barrio Lincoln. Va a ser diagonal, va a ser el día de mañana a las 7:30 de la noche, donde vamos a estar todos. Van a haber unos ponentes que van a dar unos temas claros, que es necesario que la gente sepa qué es lo que se debe hacer en el deporte, cuáles son los cambios necesarios y urgentes que hay que cambiar por el deporte, porque el deporte es vital, porque el deporte en Soacha creció y nos estamos haciendo sentir. Ya no nos pueden ver como vamos a decir, ay, vamos a decir de pronto, no. Tiene que ser el eje principal importante en el plan de gobierno de ellos, tanto como la educación, porque vamos a mano según la ley 181 y según los dos acuerdos municipales que tiene el municipio para el deporte. Perfecto. Oiga, Julián, algunos personajes de pronto destacados que vayan a liderar ese conversatorio, me imagino, pues deben tener algún conocimiento específico del deporte. Sí, van, claro, a ahí? Tenemos dos ponentes. Sí. Un ponente es el licenciado Harold Spitia. El otro ponente va a ser Hammer Rodríguez. ¿Sí? Sí. Y va a haber alguien de parte de la campaña del licenciado Eliazar, que nos va a hablar y nos va a decir cuáles son los puntos que si el profe Eliazar llega a ser alcalde, que así va a ser, él va a ser para el deporte. Nos va a hablar su plan de gobierno en cuanto al deporte, que no nos importa. Entonces la invitación es a todos los clubes y a todas las personas que estamos afectadas por el deporte, que nos apoyen. La idea es llevar ideas, no es ir a atacar. Quiero aprovechar el espacio para aclarar la situación. No se van a dar respuestas a la actual administración, que por qué hizo, que por qué no hizo, porque entonces quien debería estar en ese conversatorio sería el director, sería el actual alcalde, y lo que vamos a ir a hacer allá es a hacer cambios, a proponerle a él, a llevar ideas, no a responder por algo que él no ha hecho, que no es la administración de él, y quien debería responder esas preguntas sería el señor Juan Carlos Nemocón o el licenciado Daniel Carrillo. Ustedes llevan ya propuestas de una vez concretas. Por ejemplo, ya es el momento de renovar, que no sea un instituto de deportes, sino que fuese ya una dirección, una secretaría. ¿Ustedes qué han pensado en esto? De pronto no, pues, desconozco el plan de gobierno del profe, pero la pregunta que usted me dice es que si el instituto se puede unir a la Secretaría de Educación, no, porque no nos sirve, pasaríamos a hacer una dirección más como la que tienen de cultura, y no nos sirve. Queremos es que siga siendo un instituto independiente, como lo declaró el acuerdo 19.195, como está establecido, pero que se inyecte. Llevamos una propuesta, un acuerdo que cual vamos a firmar todos los asistentes de los que asistamos mañana a las 7:30. Vamos a llegar a un acuerdo donde el profe Eliazar se va a comprometer con nosotros en unas cosas, pero nosotros como deportistas también nos debemos de comprometer con él, porque no es solamente pidamos y pidamos y pidamos, sino también es dar, dar y dar. Al instituto tenemos que darle un cambio del 100% para que verdaderamente sea un instituto, para que nuestros deportistas de diferentes disciplinas tengan ese apoyo necesario que el instituto necesita que le den, que le inyecten, que un director, que un subdirector atienda con agrado, con entusiasmo a los dirigentes que vayan, los deportistas, no que porque llego en la mano con tal concejal, o porque me mandó el alcalde, o porque me mandó Pepito, entonces así se atienden y todo, no, que el instituto sea de todos y para todos en todo, no en lo que a mí me conviene y no me conviene como director o como subdirector. ¿Por qué solamente con el profe Eleazar? Ustedes pertenecen al grupo del profe Eleazar. ¿Van a hacer estos conversatorios con los otros cuatro candidatos a la alcaldía? ¿Por qué con el profe Eleazar? Porque los mismos dirigentes deportivos con los cuales hemos venido reuniéndonos hace más o menos un mes, replanteando la idea, mirando los puntos, qué punto vamos a tocar. Los mismos futbolistas, los mismos dirigentes deportivos y algunos futbolistas que están en la mesa de trabajo fueron los que pidieron que solamente fuera con el licenciado Eleazar, que las demás personas simpatizantes a los demás otros candidatos puedan asistir. Sí, pueden asistir, claro que sí, se les va a escuchar, como todo el mundo vamos a escuchar, pero que una forma no ir a atacar, de no ir a ser groseros, de no ir a dañar lo que tenemos planeado ese día para escuchar. ¿Por qué con el profe Eliazar? Porque pues la voz del pueblo es la voz de Dios, y ellos mismos fueron los que decidieron que fuera el profe, que fuera solamente el profe Eliazar a la convención, al conversatorio. Bueno, entonces, para terminar, recuérdenos la hora, el lugar y el día del conversatorio. Lugar: sede principal del licenciado Eliazar, que queda en la carrera octava, número 1544, diagonal al Salón Lincoln. Día 29 de julio, hora 7:30 de la noche. Estamos dando inicio al conversatorio. Va a ser de una hora y media, muy chévere, muy bacano, donde vamos a escuchar a todos y vamos a escuchar al candidato Eliazar a la alcaldía.